ayer te vi, después de mucho tiempo vi, cuando te hablé, temblaron las palabras. No sé por qué. Después hubo un silencio que lo rompió una mirada. Así por fin hablamos muchas horas y yo sentí que estábamos muy cerca. Pero también la sombra del recuerdo nos envolvió en su manto. Nace en una roca y hoy soy feliz. Pero ya sé que desde hoy, que desde hoy sabré amarte en silencio. Silencio que lo rompió una mirada. Pero ya sé que desde hoy, que desde hoy sabré amarte en silencio. Ayer te vi.